Este es un mapa sináptico del neocórtex humano. Esta es una sección de mi red positrónica y este es un esquema de los nódulos conectados en sistemas de la nave. Pienso que algún tipo de matriz nerviosa se forma en la nave. Es relativamente primitiva, pero no obstante es una inteligencia. ¿Cómo pudo ocurrir? Creo que es una propiedad emergente. Explíquese. Los sistemas complejos pueden comportarse de maneras muy impredecibles. La mente humana, por ejemplo, podría describirse en términos de funciones celulares e interacciones neuroquímicas. Esa descripción no explica la conciencia humana, una capacidad que excede sus funciones nerviosas simples. La conciencia es una propiedad emergente. En otras palabras, algo más que la suma de sus partes. Exacto. ¿Y eso cómo explica lo que le pasa al Enterprise? El Enterprise contiene una vasta base de información que es manejada por una sofisticada computadora. Estos complejos sistemas dan a la nave muchas características de un organismo biológico. Es cierto. Ve con sus sensores, habla con los sistemas de comunicación. En un sentido, casi se reproduce con los duplicadores. ¿Y cree que la nave ha rebasado esas funciones y desarrolla una nueva capacidad? Sí, señor. Creo que ha surgido una inteligencia autodeterminante. Y si así es, ¿qué quiere la nave? ¿Y a dónde nos lleva? Creo que la clave para poder entender a la nave está en el holodeck. Todas las conexiones se intersecan en esa ubicación. Claramente es un centro de proceso. ¿Centro de proceso? Sí, señor. Un punto focal donde todas las ideas e instintos de esta inteligencia emergente son expresados de alguna forma. Es casi como una imaginación.